a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino, y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo anda, don Atilio? Bien, ¿y usted? Con calor, che. ¿Con calor? Calor, sí, sí, hoy estuvo bueno. Ahí tenemos a Javier también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, dicen que para el calor hay tereré. Ah. Yo nunca lo tomé, el tereré, pero dicen que es muy rico. Sí. También te subieron la panza. Para el que no está acostumbrado. Sí. Primero probá en tu casa, a ver. Claro. Si... Por la duda, digo. Bueno. Tomá un mate caliente, no van a ser otro. Sí, mejor. O más o menos, digo. Sí, más o menos, mejor. Sí. Bueno, quiero saludar a la audiencia, a todos los que nos escuchan y los hacen el aguante. Sí, por teléfono ya sabemos que es 44 55 710, o por internet radiolanegra@gmail.com. Sí, también estamos a través del Facebook, que es La Negra Popular y Libertaria, y si quieren mandarnos algún mensaje de texto pueden hacerlo al celular 154 38 3152. Es fácil. Y que digan también si les gusta el programa y qué les parece, o cómo se mejoraría si tiene falencia. Sí, esta vez no tenemos entrevistados, estamos nosotros tres nuevamente. Bueno, pero la idea es en algún momento volver a traer alguna persona para que venga a hablar acá. En vivo, sí. Sí, sí. Hoy hemos hecho una entrevista al portero del SIC, a don Chávez, que nos debe estar escuchando. Así que le mandamos un saludo. Lo vamos a poner. Pero yo primero quería hacerle una pequeña entrevista acá a mi compañero. Que me cuente un poquito de su carrera de la Cuesta del Ternero. Ajá. Bueno, justo hoy terminamos de elaborar un spot publicitario con los chicos en la escuela de la Cuesta del Ternero. Hay una radio, es una radio comunitaria que pertenece a una comunidad mapuche, que con la cual trabajamos en conjunto. Entonces, bueno, tenemos nuestro espacio nosotros como escuela para trabajar con los chicos y salir al aire, ¿no? Un poquito voy a contar de la radio. Dale, dale. Empezamos así con... Bueno. La primera experiencia fueron que empezábamos con sexto y séptimo nomás. Después al año siguiente se incorporó cuarto, quinto, y ahora está de jardín a séptimo grado. Y con todos los maestros, ¿no? Porque antes con sexto y séptimo trabajaba yo, después las maestras y toda esta cuestión, y ahora están incorporados todos los profesores, el profesor de música. Es un trabajo Es muy lindo, es muy difícil. Es difícil en el sentido este que uno está en la escuela, tiene que ver muchas cosas, ¿no? Entonces por ahí se nos complica un poquitito. Pero la experiencia da que una radio en la escuela ayuda muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Si uno habla de lo pedagógico, que es lo que hablamos los maestros, y ayuda a expresarse, ayuda a resumir, ayuda a leer, ayuda a todo. A pensar, a... Sí, a pensar, a comunicarse, que es una... A comunicarse, que es algo que cada vez nos cuesta más, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, y a dar protagonismo, esto que muchas veces no se encuentra el protagonismo, que dice, bueno, los chicos tienen que ser sujetos activos de su aprendizaje. La radio le da ese rol, ¿no? Porque no todos, digo, la idea es, no todos quieren hablar, ¿no? Hay chicos que se animan más a hablar, otros menos, pero hay chicos que se animan a operar. Hay chicos que ayudan a armar los programas. Es un trabajo bastante, es muy lindo, enriquecedor, es lento y despacio, pero al final uno tiene cosecha su fruto, ve los logros, ¿no? Yo la experiencia que siempre cuento en la radio es que había una nena que vos la ponías frente a un libro o a un papel escrito o algo por el estilo y te decía tres palabras y se largaba a llorar. Y realmente en algún momento voy a traer el radioteatro que hizo, realmente hablando por micrófono yo me callaba la boca. Pero bueno, es difícil hacerme callar la boca. Bueno. Hoy va a ser un día con mucha participación de niños de escuelas, porque bueno, yo traje también una entrevista que estamos haciendo en la 103 con primer grado, también radio escolar, y o sea un proyecto de radio con los chicos, y también una entrevista esta vez a Nora Bock, otra vecina de allá de Machine. Así que bueno, entre el spot este, que si querés podemos escuchar, Luis. Sí, ¿querés que comente un poquitito la carrera? Dale. Yo, además de trabajar acá en adulto, trabajo a la mañana en la Cuesta del Ternero, que está... Que realmente con esta carrera descubrimos que hay muchísima gente que no sabe dónde queda Cuesta del Ternero. Propios de Bolsón, ¿no? Claro. Bueno, Cuesta del Ternero está a 30 kilómetros de acá... de Bolsón, a la cuesta hay 30 kilómetros. ¿Cómo lo encontrás? Es el cartel que dice yendo al Maitén, porque claro, no tenemos ni claro, no hay no tenemos cartel todavía, sí. Que diga, bueno, la escuela está organizando un cartel también, ¿no? Pero bueno, del cruce de ruta, el camino es como yendo para Bariloche, a 15 kilómetros más o menos hay un cruce de ruta en la cual ahí dice el cartel, ¿no?, al Maitén, y de ahí nos quedarán unos 14 kilómetros. La idea de la carrera viene, es un proyecto de la escuela para mostrar otras realidades que se pueden hacer los fines de semana. Es un proyecto comunitario porque la misma comunidad va participando en decirnos, miren, la carrera puede pasar por acá, en los recorridos que hay en los distintos circuitos, la gente va, hace los senderos, la gente que nos va prestando hace ellos propios los senderos, y también, bueno, el día de la carrera pueden los de la cuesta, la aclaro, la gente de la cuesta puede armar un puesto, ¿no? El año pasado ya hicimos esta experiencia y realmente nos superó, porque esperábamos alrededor de 50, 60 corredores, que ya nos parecía mucho, entre corredores y caminantes y alumnos, ¿no? Y tuvimos 100, o sea que había muchísima gente. Tuvieron el doble. Sí, muchísima gente, además, bueno... Había 100 gente participando ahí en este evento, pero además cada corredor traía dos o tres y éramos montonazos. Qué bueno. Y digo, y es un evento social para la cuesta. Es como no se hacen eventos en la cuesta, ¿no? Entonces este evento trata, la escuela trata de que sea para todos, y realmente el año pasado se vuelve a hacer el evento porque, digo, por la cantidad de gente que fue, pero la misma gente del paraje nos decía, van a hacer de nuevo la carrera, van a hacer de nuevo la carrera. Entonces es algo lindo. Y para los chicos es mostrar otras realidades, es que el deporte, ayer como hablábamos con Jaime la otra vuelta, te da otras pautas, otras realidades, otras cosas, ¿no? Y bueno, también ayuda al fortalecimiento de la personalidad. Claro, ¿no? Sí, a pensar en uno como algo válido también, ¿no? Como una persona que puede hacer cosas. Claro, ¿no? Está bueno. Bueno, el spot publicitario, y estuvimos trabajándolo con los chicos, y bueno, esto es lo que logramos. Vamos a escucharlo. El río es puro paisaje, lejos sus aguas. Vengan, vengan, vengan. Vengan los corajudos a dejar su huella a la carrera del Choique. Señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, chicos y chicas, los invitamos para la carrera. La leyenda del Choique en la Cuesta del Ternero, que es el 24 de noviembre a las 11 horas. La escuela 211 María Lucinda Quitupuray. A la carrera del Choique. Tenemos circuito de caminantes y para correr. Para los avanzados de 21 kilómetros, te vas a sorprender. Hay un toro negro que te corre y se llama Tornado. Vas a ver muy lindos paisajes de nuestro paraje. Vas a ver el río, pasas por un pantano y por una subida. Hay una trepada de arena. Puedes llegar a sacarte fotos en una cascada. También va a haber una feria rural de la zona donde podés encontrar sogas, riendas, productos en cuero, lana, plantas, artesanía en metal y comida. Es en Cuesta del Ternero. Vengan los corajudos a dejar su huella a la carrera del Choique. Bueno, no falten para la carrera. Está repiola. Muy bueno. Muy bueno. Están las voces ahí de todos los chicos. En realidad, hoy hablábamos ahí con las maestras y decíamos, tendría, porque hay mucho, viste que se hace todo un material ahí, hay mucho, y bueno, tuvimos que seleccionar. Pero la verdad que se escucha lindo, porque se escucha bien variado, de chicos que están leyendo, chicos que les sale así, ¿no? También. Sí, muy sí. Lindo. Y ahí hay chicos de jardín a séptimo, ¿eh? No es mirá que bueno. Fueron seleccionados los chicos, ¿no? Acá todos, es como decía recién, ¿no? Esta cuestión de que todos participan y el que no quiere a nadie se le obliga a hablar, ¿no? Pero claro. Siempre los chicos son muy espontáneos en estas cuestiones. Uh-huh. Qué bueno. No voy a seguir hablando de la carrera, ¿no? Ya, si no, esto sirve, esto es bien de mate, ¿viste? Se me traspapeló el tema. ¿Qué tenías que decir? ¿Te parece que vayamos un poco de música, Tilio, sí, y después podemos volver y presentar la entrevista? Sí, un temita me gustaría. A ver, ¿y qué te gusta? ¿La Ralde? Sí, la Ralde estaría bien. Si lo tiene a mano. Vamos a ver si bueno, internet nos permite. Toda la audiencia escucha la Ralde a ver qué dice. Bueno, dale. ¿Y cómo se llama el tema? El tema se llama Mi Viejo Mate Galleta, por don José Larralde. Ahí va. Y vos sabías por qué. razones, pero medite el consejo. Chupá, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, para que el amigo cantor se prendiera la guitarra. Ay, no más, si hacía la barra, o hizo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en lengua a la redonda, no boca con el orégano. Ay, compañero y hermano, que destino tan secreta nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Bueno, ahora nos íbamos a poner la entrevista de don Chávez. Sí, vamos, por ahí la vamos a cortar un poco en algún momento, porque como estábamos con mate y toda esta cuestión, le dimos así, claro. Sin parar, ¿no? Estábamos. Así le damos espacio a Nora también. Bueno, escuchamos a don Chávez, que le preguntaban, arrancaban preguntándole cómo le gusta el mate. Claro. Ahí va entonces. Un día vería el desierto convertido en un vergel. Con un par de yuyu. Ah, mira. Este mate que estamos tomando tiene ñanco lagüen. ¿Qué tal? ¿Y para qué fue el ñanco lagüen? Y el ñanco lagüen sirve para muchas, cura muchas enfermedades, según los antiguos, ¿no? Empezando por el empacho y bueno, todo lo que es organismo. El ñanco era bueno. Sí, yo sabía que era bueno, pero no sé qué enfermedades cura. Es un yuyo muy difícil de encontrarlo, porque no hay no se encuentra en cualquier lado, en la cordillera, de casualidad alguna mata que pueda haber por ahí, a la costa de un arroyo. Pero no se da en cualquier lado. ¿Y a qué se parece la hoja, don? El ñanco lagüen tiene la hoja como el maitene, más o menos. Un poquito más chica. Ajá. ¿Y la mata de la planta como es grande? Y la planta es como... No. Es ¿como un meneo? No, un poco más grande. Es como similar a... A una, ¿cómo es? Un matorral como la manque caballo, así, una cosa así. Ajá. Como el retamo, pero más chiquito. Medio parecido al retamo. Pero se da en las partes más altas, en la cordillera casi. Es muy difícil de encontrarlo. Es como el notre. También este mate tiene un poco de natre. Es riquísimo el natre, muy amargo. Y el amargo. El natre es bueno para la fiebre y la gripe, ¿no? Sí, para la gripe. Sí. Natre con ¿cómo es? Con un geniol,

te olvido. Busco el horizonte y tú no estás, solo nieve eterna y nada más. ¿Por qué te has ido? Oh, viejo ciprés, que solo y triste hemos quedado, tú y yo somos dos sombras, nada más. Oh, viejo ciprés, que solo y triste hemos quedado, tú y yo somos dos sombras, nada más. No llores más recordando aquel ayer, cuando un día te besé a la sombra del Maitén. Tu piel de sol entre mis besos tembló y una lágrima rodó, sobre el trébol se quedó. No llores más recordando aquel ayer, cuando un día te besé a la sombra del Maitén. Tarde de verano acá en el sur, sigo esperando tu querer. Y a veces cuando no había nada para echarle a la olla, también es mate y torta frita. Esa es una realidad. Por ejemplo, a veces ahora cuando el sueldo no alcanza, viste que llega hasta el 15 y agata, y después, bueno, de ahí tenés que ver cómo seguís viviendo. Esa es otra triste realidad. Chupando un matecito, el hambre se va. Solo por un ratito, el hambre se va. Que, por ejemplo, los salarios no están nada acorde con... Y por más que los gobernantes digan que estamos bien, pero hay cosas que no, algunos que no estamos bien. Los salarios no los alcanzan para vivir todo el mes completo. Así que, bueno, esa es cosa, no quiero meterme con los políticos, pero lo digo igual. Estás escuchando Mateando. Bueno, ahora mientras tomábamos unos mates con Chávez ahí que se notaba, vamos a seguir ahí. Claro. Sí, está interesante porque ahora también lo aprovechamos, viste, tocamos una realidad, creo que de Bolsón o de otras localidades, ¿no? Que son los caminos, las rutas. Y bueno, que él trabajó mucho tiempo en eso y tiene bastante experiencia y nos da algunas ideas también, ¿no? Claro. Sí, él tiene bastante experiencia en lo que es el asfalto. Y él nos conversaba y nos da su opinión, ¿no? Que es muy bueno. No, y muy interesante también escuchar la voz de alguien que vino para acá, pero vino en el 70 y pico. Claro. ¿No? Y que era otro el paisaje de acá. Claro, no había asfalto en esa época. Sí, las primeras cuadras las hicieron ellos. Mirá. Sí, cuando yo repartía leche en un carrito acá, eran caminos de piedra. Los canteritos no tenían cordones, nada. ¿Los del medio, decís? Claro, los de la avenida. Bulevares. Ajá. ¿Había bulevar en la San Martín al principio? Sí, siempre existieron. Ajá. Mirá. Algunos no estaban bien formados, pero los bulevares de la San Martín siempre existieron. Eso fue diseñado hace muchísimos años. Yo no recuerdo bien quienes los diseñaron, los primeros intendentes, las primeras juntas que hubieron, las primeras, ¿cómo se llamaban antes? No era municipalidad, sino era... como Almanzora, como Fomento. Comisión de Fomento. Comisión de Fomento. Mira. Está interesante la historia, claro, de Bolsón, Sí, es verdad, tiene mucho para decir y mucho para aprender. Vos sabés que Bolsón fue una vuelta a una república independiente. Hizo no sé cuánto tiempo duró. Hizo el intento. Sí, bueno. Esa historia por ahí se la podemos ir a preguntar a Don Merino, ¿no? Que vive ahí donde vivía Ototip. ¿no? Esa era la zona más o menos donde vivía Otto Tipp, ¿o no? El alemán este que propuso lo de la República Independiente. Ah, esa historia no estaba en mis libros. Bueno, yo voy a ver. Creo que por ahí podemos llegar también a plantearnos, viste, que como investigación así, no sé si para el próximo, pero en una de estas, es el tema, viste, que todos hablamos de los molinos harineros. Uh-huh. Y claro. Muchos lo nombran, viste, sí. Pero en realidad tendríamos que... Hay una variedad de temas que a mí me gustaría tocar, por ejemplo, preguntarle a los vecinos cómo hacen ellos para regar o cómo empiezan la huerta, qué sé yo, en esta época que... ¿viste? Estamos de huerta. Y cómo se sembraba el trigo antes, cómo se cosechaba, todo eso. Sí. Por ahí... Todavía debe quedar alguno que se acuerde que se trillaba en la era y se aventaba con el viento, ¿viste? Uh-huh. Con palas de madera. Y yo pienso que me gustaría entrevistar a alguien y que me cuente que su vivencia. Yo lo viví, por eso digo esto. Yo era chico, pero todavía me acuerdo cuando papá y todos los vecinos se unían y cosechaban todos juntos y sembraban todos juntos. Entonces después se repartía la maquila así para cuántas bolsas para alguno, para el otro. Está bueno. Y se aventaba con el viento, ¿no? El viento. Se separaba el grano. La trilladora, la cosechadora, claro. No, se trillaba a caballo. Y se cortaba con hichón el pasto, el trigo, quiero decir, o el cuáquer, o la cebada. Uh-huh. Y en cambio, ahora no, ahora acá se perdió eso. Cuando Ascona creo que tendría cosechadora, yo no lo alcancé a conocer. Y no sé si los merinos también, pero nosotros, yo de que tengo conocimiento, el trigo se trillaba a caballo. Uh-huh. En una era redonda, ¿viste? Sí, no sé si tienen idea ustedes lo que es una era. Una era es un tiempo. No, se llamaba era. Es otra era. ¿Cómo es la? Son palos redondos que se ponen y se plantan, ¿viste? Entonces los caballos van dando vueltas y al medio se pone el acá se hace la parva de trigo, ¿viste? Se van poniendo las espiga el trigo así para que el caballo la vaya pisando, la vaya y se va bajando de a poco y se va limpiando. Y ahí va se va sacando la paja y va quedando el trigo ahí. Después eso con una pala de madera grande, y con esas cuando hay viento se aventa. Se tira para arriba y claro. Se separa toda la paja del grano. Así, esa es mi experiencia. Ahora deben haber distintas experiencias. Sí, podemos llegar a ver si hay alguien que nos esté sí, escuchando. Así claro, si hay alguna persona grande que ha tenido esa experiencia, sería lindo que llamara. Lo que yo no me acuerdo es el celular de acá. El celular no es el celular de acá, pero el 1543831 52. Sí. Bueno, 3831 52. Sí, también lo que se puede hacer es que si conocen a una persona, que nos digan y a ver si podemos, ¿no? Si podemos entrevistarlo. También lo que podríamos investigar así como una cuestión histórica, que es ¿por qué desaparecen los molinos? Yo tengo una versión, pero vamos a preguntarle a don Merino. Estaría muy bueno preguntarle a don Merino, que él tiene mucho... Porque... Perdón, en la zona hubieron varios molinos. Uh-huh. Que se nombran. El único que yo conocí fue el de Ascona y el de Merino, pero también estaba el molino de los Uve, que yo creo que fue uno de los más viejos, y ese desapareció totalmente. Sí, ahora el que está funcionando así, pero que no es el molino original que había acá, es el que vende así harina y todo esto, el molino de Puyén. Claro. Y ahora hay una iniciativa que salió hace algún mes y medio, dos atrás, que se llama Trigo Limpio, que, bueno, se juntaron en Mallín como 100 pequeños productores familiares de trigo, con la idea de sembrar trigo y de ir moliendo en distintas casas. Hay un molino y van de distintos grupos a moler para todos. A ese molino, sí. A ese molino. Claro, porque el molino no lo podés trasladar. No, claro.

transformadas. Quédate en la radio de la 103 y sigue escuchando Palabras Deformadas, el noticiero loco de primer grado. Muy bueno la entrevista de que le hicieron a Nora, la verdad. La verdad, bueno, un orgullo estar trabajando con esos niños que, nada, las preguntas salieron de ellos a partir de un trabajo sobre el agua, ¿no? Que es medio la temática de este año en la escuela, y preguntarle qué pasaba con el agua en el campo, ¿no? Si llega a faltar el agua y quién hizo los canales, y así que bueno. Y lo que se escuchó la canción Ojos de Cielo, son ellos mismos también cantando con el profe Nacho, que es un vecino de acá, así que del barrio Usina y de la radio, vecinito de Nacho acá nomás. Ignacio. Ignacio. Le dicen Nacho. Le decimos Nacho. Así que, nada, bueno, un placer para mí escucharlos también. Realmente debemos agradecer a los chicos de la escuela 103 y la 211 y a Don Chávez, que gracias a ellos hoy pudimos seguir el programa. Y bueno, y esta es la idea de tocar varias temáticas, de tocar los distintos temas, ¿no? Que son comunes a todos, aunque no lo creamos. Son claro, comunes, ¿no? En todas sí, las... como esto del agua, por ejemplo, hay mucha gente que tiene problemas para regar y eso. Claro. Sí, y se ha ido, como se ha ido poblando tanto, así se han hecho canales, pero también por ahí hay épocas del año que no es suficiente el caudal que viene en los ríos, porque a veces no neva lo suficiente, o es todo un tema lo del agua, ¿no? Y acá en el pueblo también tenemos realidades con el tema del agua, que hay gente que todavía no tiene agua potable. A un par de cuadras de la San Martín, claro. Acá en el barrio Terminal, digamos, hay una canilla. Hay, digo, cuando es un derecho para todos y un bien para todos, este tema del agua potable. No, digo, en las zonas rurales ya es distinto, pero en las zonas rurales ocurre esto, que la venta de los campos, la venta de... Va produciendo esto, que cada vez hay menos agua. También podríamos hablar de los machines, porque hay muchas veces que cuando se compran un sector o algo por el estilo, lo primero que tratan de tapar es un machine. Claro, nosotros... lo canalizan y lo hacen desaparecer. Por ejemplo, yo tengo más o menos un conocimiento de un lugar que se llama Las Guaitecas, acá en Los Repollos, sí. Donde estuvieron canalizando y tocando, y es un lugar muy especial porque hay unos cipreses que son de Mayín, que son las Guaitecas, por eso se llaman las Guaitecas. Y hay una comunidad que de aborígenes que es la Guaiteca, que está sosteniendo ahí, claro, ese que está espacio, defendiendo, ¿no? Ese espacio, y es algo natural, algo hermoso. Y ha venido gente con plata ahí y se ha metido, bueno, y le está haciendo la guerra, porque ven la parte económica de hacer cabaña y eso, y que no está mal el crecimiento económico, pero... Pero si, no de cualquier manera. Claro, lindo es que respeten la naturaleza, porque si no, ¿dónde vamos a ir a parar? Y a la gente. Sí, claro. Para la comunidad de la Guaiteca, ahí la Guaiteca en sí es un lugar sagrado. Claro. Por eso es que... además de tener los bosques, el bosque de la Guaiteca es un lugar de rito del pueblo mapuche. Claro. Por eso es que ni debe tocarse ni nada por el estilo. Pero volviendo a los machines son como ojos de agua, que ahí es, si se tapan, si se secan, eso está claro, se canalizan, por ejemplo los mallines, las vertientes, si ustedes las canalizan, desaparecen totalmente, porque es natural, eso es hecho por la naturaleza. No, si el hombre perdón, si el hombre interviene con máquinas y eso, hace desastre. Yo me preguntaba, escuchándolo a don Chávez, ¿no? Me quedó rebotando la pregunta adentro, porque él dijo muy clarito, ¿no? Que cuando él llegó acá a un terreno en el centro del pueblo, costaba dos mangos, dijo, claro, textualmente, ¿no? Claro. Y han pasado los años y yo veo que don Chávez no es terrateniente, ¿no? Se compró 500 lotes en el pueblo. Digo, ¿no? Y me parece que también ahí eso nos muestra que no se trata solo una cuestión de progreso, sino que lo que va jodiendo la cuestión es la ambición, ¿no? Porque don Chávez seguramente habrá podido comprar un terreno en su momento, pero dijo, bueno, pero si no es totalmente necesario, estoy bien donde estoy, puedo vivir. Y hubo quienes fueron comprando muchos terrenos, muchas propiedades, como para sí, después hacer que suba el precio de la tierra y todas esas cosas. Sí, hay algunos que ni compraron. Bueno, eso ni hablar. Y que no, digo, y que no es que ocuparon la tierra para vivir, sino para hacer negocio con eso. Claro, ¿no? Es feo. Porque si es para vivir todavía. Es feo especular, ¿no? Pero muchas veces así hacen el dinero. Porque tienen la visión de que si ellos hacen algo, como tienen la plata para comprarlo, bueno, proyectan a futuro. Entonces hacen eso. Que, bueno, no sé hasta dónde estará mal, pero no está bien cuando se perjudica a alguien. Tal cual. Bueno, no sé qué hora es. Ya estamos casi en hora, Luis. Porque yo me tengo que ir ahí a trabajar. Tenemos que volver a trabajar después. Claro. Podríamos escuchar otro tema. Una rancherita, bueno, ¿te parece? Sí, de... igualmente agradeciendo a toda la audiencia que... esta vuelta no sé si hemos tenido mensaje, pero no, tampoco dimos mucho pie a preguntar si había mensaje, digo, pero el programa este se hace entre todos, y los mates también, digo. Claro, para... sí, el programa se llama Mateando, pero no es que exclusivamente tomamos mate todos los días, porque si no vamos a aburrir a la gente con el mate. Claro. Entonces, preferible hacer un programa variado, que donde la gente participe, si quiere participar y llamar y decir sus cosas, sus realidades. El mate es solo la excusa. Claro. La excusa para encontrarse, para charlar. Claro. Sí, por ahí también nos pueden mandar ahí a la dirección del Facebook información que tengan o cosas que quieran. Por ahí podamos hablar nosotros o por ahí quieran venir a hablar. ¿Cuál era la dirección, Javier? Que yo soy malo en la memoria. La Negra Popular y Libertaria. Ese es el Facebook. Y después también puedes mandar un mensaje de texto al 154-38-3152 o también puedes llamar al 4455-710. Bueno, lo estamos viendo el próximo lunes. Bueno, y lo estaremos despidiendo con una rancherita de... Esta es de Jorge Matlazuk, que no sé de dónde, pero acá es Matlazuk. Sí. No sé si será pariente. Jorge, puede ser. Tiene en algo capaz que se parece, pero no sé, yo no lo conocía por lo menos acá. Bueno, hasta la semana que viene. Bueno, y sí, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Bueno, igualmente, pero...